caminos, han parido más guerrilleros, ellos sembrarán jardines donde había basureros, han parido madres latinas, han parido más guerrilleros, ellos sembrarán jardines donde había.